recurriendo a comprender la tecnología así de manera un cachetazo. Tenemos que aprender sí o sí a manejar los programas de edición. Bueno, vamos a seguir con Pamela Gallardo, ¿te parece, Rita? A escuchar el próximo audio. Bueno, como panorama general y los resultados, yo creo que han sido de manera positiva, tanto en cuanto a números, para como poder detectar a personas que estaban con síntomas, y bueno, derivado hasta sus unidades han dado positivo, entonces se puede realizar el tratamiento de manera correcta y poder evitar el contagio. Y otra de las cosas que veo positivas es que en esta salida lo que pudimos aprovechar también es poder reforzar las medidas preventivas, las medidas de autocuidado. Hacia el interior de mis sentimientos, al lado oculto del corazón. Se ve que se trata de armar una red, ¿no? Y en esa red se está cara a cara con los vecinos, por supuesto manteniendo las distancias, pero también te puede hacer un testeo, que era algo de lo que ayer el presidente habló, que a partir del jueves, como nos comentaba Pamela, se armó este dispositivo muy importante porque ayuda a hacer un relevamiento, digamos, en el acto, en el territorio, como decía Pamela y Graciela, de los posibles casos, ¿no? Se arma una red de comunicación y de interacción con los vecinos. Así es, y es muy importante el anuncio que se hizo ayer respecto de este test que se ha desarrollado con científicos argentinos del CONICET y del Instituto Leloir. Ese todavía decía Daniel que falta falta la autorización del ANMAT. Estos testeos que se hacen después se los llevan a los distintos UFU, que son las unidades de febriles, se los llevan los distintos UFU, que en general están en los hospitales. Pero para esto, Fernández había dicho que faltaba la autorización del ATMAT, ¿no? Así es, está pendiente la autorización del ATMAT y que, digamos, es un desarrollo nacional de los científicos argentinos del CONICET, liderado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología del doctor Salvareza, y que va a significar un ahorro muy importante en el desarrollo de este dispositivo. Muy bien, seguimos con él. Creo que es el último audio ya de Pamela Gallardo. La escuchamos. Bueno, y por último, quizás decir que es algo que quizás se puede replicar y en donde se ve mucho el trabajo en conjunto, el trabajo en colectivo, en donde se puede ver la participación de los vecinos, los referentes, los organismos que integran el barrio, ¿no? Que a veces vemos y notamos que hay muchas falencias y muchas faltas por parte de los organismos responsables, tanto ciudad como nación, pero creo que el trabajo en conjunto supera más que muchas cosas. Muchas gracias. Bueno, redondito el cierre de Pamela. En realidad es un trabajo muy importante y creo que ellos están también muy contentos de poder realizarlo. Así que bueno, bienvenidos estos dispositivos que colaboran y que ayudan a que las problemáticas que hace tiempo que se vienen comentando en los barrios más vulnerados se puedan ir solucionando. Esperemos que estemos a tiempo, yo creo que sí, de evitar mayor difusión de contagios. Bueno, ¿te parece, Dani, si ponemos otra vez la voz tan bonita de esta cantante folclórica? Ahí está, Fernanda Juárez. Fernanda Juárez, y escuchamos un tema preciosísimo que a la vuelta les decimos, ¿cómo se llama? No, lo tengo ahora. Chacarera de un triste. me has hecho. Yo te di mi corazón, vos el tuyo me entregaste, pero luego con engaño y tienda lo despedazaste. Tan cruel, si tu franqueza esperaba, porque jugaste conmigo, prendas y te idolatraba. Seguí guitarra, seguí, seguí como yo llorando, compañera hasta la muerte, seguí mi alma consolando. Aire, aire. Que somos del tiempo, polvo del viento, suerte fugaz. Yo soy. Bueno, y en relación a las informaciones que estamos dando, vamos a escuchar ahora al comunero vecinal Julián Capa, que nos cuenta brevemente qué está pasando en la Comuna 7 en Flores, muy cerquita allí de la Villa 1114. Escuchamos a Julián. Sí, sí, yo hasta ahora todo lo que pregunté fue en el Álvarez, como Marta de Agostino. Además de eso, tenemos también una situación compleja en la comuna, con el coronavirus, con una gran cantidad de casos, y en la zona específica del Bajo Flores, el barrio Rivadavia 1 y 2, el barrio Iria 1 y 2 y el barrio Padre Ricciardelli, ex Villa 1114, notamos una marcada ausencia del estado de la ciudad, una gran voluntad de los trabajadores y trabajadoras, tanto de la UGIS como del IBC, de hacer las cosas, pero falta una presencia más orgánica del estado de la ciudad en lo que respecta a garantizar las condiciones de aislamiento de las personas que tienen familiares con coronavirus, garantizar la asistencia alimentaria y la provisión de elementos de higiene. Bueno, les agradezco mucho el contacto y a disposición de la audiencia y de quienes hacen el programa para lo que necesiten. Bueno, quería completar una información acerca del test que desarrolló el gobierno de la ciudad, el gobierno nacional a través de los científicos del comité del CONICET y del Instituto Leloir, que determinan si una persona tuvo contacto con el COVID-19, tiene bajo costo, suplanta a los importados, y esto, según el ministro Salvareza, es una manifestación de soberanía sanitaria y de la capacidad científica de los argentinos. Trabaja sobre muestras a pacientes confirmados o sospechosos. Se trabajó en 7 hospitales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y centros de salud. Se desarrolló en 45 días y detecta en sangre y suero los anticuerpos que el sistema inmune produce específicamente para el nuevo coronavirus. Este test es el mismo sistema que se utiliza para el HIV y la hepatitis B, y permite en placas de 96 sueros a la vez en una sola muestra. Esto realmente es muy positivo porque muestra el desarrollo científico y el abaratamiento del costo, además, como decía el ministro Salvareza, de poner la soberanía sanitaria en marcha. Agradecemos el testimonio de Julián Capa, que